acarician mi cuerpo dulcemente. Tus ojos me miran con todo su candor. Y esa pasión ardiente que nace de repente cuando de tus labios brotan te quiero mi amor. Hoy disfruta de mi vida casi con asombro. Manifiesto hasta cuando te nombro, porque en ti reposa la esperanza mía. Hoy disfruto esta dicha casi con asombro. Cubre mi corazón una fresca alegría y la manifiesto hasta cuando te nombro, porque en ti reposa la esperanza. Tus manos acarician mi cuerpo dulcemente.